todo el mundo conoce que el presidente Revilla, cada vez que va a la Moncloa, le obsequia, por agasajo o por complacencia, algunas cajas de anchoas. Y vive Dios que las anchoas son unos productos caros, buenísimos y caros. ¿Cuánto es una dádiva? Por tanto, yo pido en este momento, por vía de oficio, por vía de citación de que el abogado que considera que presente la denuncia, porque me da la impresión de que, haciendo un paralelismo con la situación del presidente Camps, también está en curso en este artículo algunos más. Yo también por las flores, probablemente, no digo que no, pero desde luego el presidente Rodríguez Zapatero por las anchoas de San Antonio que le regala el presidente Revilla.